¿Sabes, Lino? Creo que lo que me ocurre no es muy normal. Se acercan las Navidades y no estoy contento. No me siento como debería sentirme. Será porque no entiendo lo que significa la Navidad. Me gusta que me hagan regalos y que me manden tarjetas. Y también colocar el árbol de nacimiento, pero no me pone alegre. Pero lo peor es cuando cantan villancicos. ¿Sabes, Carlitos? Tú eres la única persona que conozco que es capaz de convertir una época maravillosa como son las Navidades en un verdadero problema. Creo que Lucy tiene razón. De todos los Carlitos que hay en el mundo, tú eres el más Carlitos de todos. Las Navidades de Carlitos. Oiga, ¿hay alguien ahí? Traidores. Hoy nadie me ha enviado una tarjeta de Navidad. Para esto sería mucho mejor no tener vacaciones. Bueno, ya sé que nadie me quiere, pero ¿por qué tiene que haber vacaciones para hacerlo aún más evidente? Gracias por la tarjeta de Navidad que me has enviado, Violeta. Te equivocas, yo no te he enviado ninguna tarjeta de Navidad, Carlitos. ¿Es que no sabes distinguir un comentario irónico? Big Ben, eres la única persona que conozco capaz de levantar nubes de polvo durante una tormenta de nieve. Intentad coger copos de nieve con la lengua. ¡Es divertido! Yo creo que les falta azúcar. Es pronto para comerlos. La verdad, yo nunca como copos de nieve en diciembre. Siempre espero para comerlos al mes de enero. Pues a mí me parece que ya están maduros. You're so smart with that blanket. What are you gonna do with it when you grow up? Maybe I'll make it into a sport coat. Creo que en tu consultorio ya tienes un cliente. El doctor está dentro. ¿En qué puedo servirle? Doctora, me siento muy triste. Espere un momento. Antes de empezar, debo pedirle a usted que pague por adelantado. Son 5 centavos. ¡Chico, qué bien suena! Me encanta el sonido que producen las monedas al caer. Ese sonido metálico del dinero me chifla. Es la maravilla de las maravillas. Dinero, dinero, dinero. Sí, es una auténtica maravilla el sonido de las monedas. Y después del inciso, dime cuál es tu problema. Me siento muy deprimido, Lucy. Sé que debería estar contento, pero no lo estoy. Bueno, como dicen en la televisión, el propio hecho de que te hayas dado cuenta de que necesitas ayuda ya indica que aún no estás perdido del todo. Lo primero que haremos será definir tus miedos. Si podemos averiguar qué es lo que te da miedo, definiremos tu enfermedad, Carlitos. ¿Tienes miedo de la responsabilidad? Si es así, es que tienes responsabilidofobia. No creo que tenga eso tan raro. ¿Y de los gatos? Si tienes miedo de los gatos, entonces es que tienes gatofobia. Sí, un poco, pero no estoy muy seguro. Oye, ¿tienes miedo de las escaleras? Si es así, entonces es que tienes escalerofobia. Aunque puede que tengas oceanofobia. Eso es tener miedo al océano. O tener cruzapuentefobia, que es tener miedo a cruzar todos los puentes. Claro que puede que tengas todofobia. ¿Estás seguro de que no tienes todofobia? ¿Qué es todofobia, Lucy? Tener miedo de todo. ¡Eso es! En realidad, Lucy, mi problema son las navidades. Y no consigo saber por qué. En lugar de sentirme muy contento, me siento muy deprimido. Necesitas motivarte. A ti te convendría participar en alguna función de las de Navidad. Por cierto, Carlitos, ¿te gustaría dirigir nuestra función de Navidad? ¿Yo? ¿De verdad, Lucy, queréis que yo dirija vuestra función de Navidad? Por supuesto, Carlitos. Necesitamos un director y tú necesitas motivarte. Tenemos una estrella y un pastor y también músicos y hasta animales. Tenemos de todo. E incluso tenemos una reina de las Navidades. ¡Pero yo no tengo ni idea de dirigir una función de Navidad! No te preocupes por eso, yo estaré allí para ayudarte. Nos veremos esta tarde en el teatro. ¿Sabes, Carlitos? Comprendo perfectamente cómo te sientes en las fiestas navideñas. Me refiero a tu depresión y todo eso. A mí también me pasa todos los años. Ningún año me regalan lo que yo quiero. Siempre me regalan juguetes tontos como muñecas, cofinitas, cacharritos y cosas así. ¿Y qué es lo que quieres? ¡Montones de fincas! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Encuentra el verdadero significado de la Navidad. Gane dinero, dinero, dinero. El espectacular y supercolosal concurso de decoraciones navideñas en las casas de nuestro barrio. ¿Cómo? Snoopy participando en un concurso. ¡Santo cielo! Hasta mi propio perro se mueve por el interés. ¡No puedo soportarlo! ¿Dónde te has metido? Llevo toda la mañana buscándote. Hermanito, quería pedirte que escribieras una carta a los Reyes Magos en mi nombre. Lo haría, Sally, pero no tengo tiempo. Tengo que ir al teatro de la escuela porque voy a dirigir la función de Navidad de este año. Déjate de tonterías y escribe mi carta. Te diré lo que tienes que poner. Bueno, vale, empieza. Queridos Reyes Magos, ¿qué tal os va todo? ¿Habéis pasado un buen verano y vuestros camellos? Como ya sabréis, este año he sido una niña muy buena. Por eso os mando una super lista de todas las cosas que quiero. Lo que me falta. Por favor, Reyes Magos, tomad nota del tamaño y color de cada artículo y mandadme todo lo que podáis, pero si para vosotros eso es demasiado complicado, no quiero que os preocupéis. Enviadme dinero. A ser posible, mejor en billetes pequeños. Mejor en billetes pequeños. ¡Ay, ay, hasta mi hermana está interesada por el dinero! Yo lo único que quiero es lo que me merezco, lo que me corresponde por haber sido tan buena. ¡Silencio a todo el mundo! Nuestro director llegará en cualquier momento y tenemos que darle una buena impresión. ¿El director? ¿Pero de qué director estás hablando? ¡Hablo de Carlitos! ¡Oh, no! ¡Estamos perdidos! ¡Será la peor función de Navidad que se haya hecho! ¡Ahí viene! Bueno, chicos, aquí está. Os presento a nuestro director. Para que luego te fíes de los amigos. Bueno, me alegra mucho que estéis todos reunidos aquí. Como sabéis, vamos a representar la función de Navidad, pero debido a la falta de tiempo empezaremos a trabajar ahora mismo. Sabréis que la primera regla para conseguir una buena función es seguir con atención lo que ordena el director. Mis indicaciones serán muy sencillas. Si yo señalo a la derecha, significará que hay que dirigir los focos hacia la derecha. Si paso mi dedo índice varias veces por la garganta, querrá decir que cortéis la escena. Si hago círculos con mi mano derecha, entonces querrá decir que aceleréis un poco el ritmo. Y si pongo los brazos en cruz, querrá decir más despacio. Pero lo que realmente cuenta es el espíritu del actor. Y por supuesto el interés que muestra hacia su trabajo. ¡No tengo razón! ¡Digo que si no tengo razón! Escuchadme, vamos a hacer esta función y la vamos a hacer como es debido. Lucy, ve al vestuario a por los guiones y repártelos entre todos. Mi ayudante os dirá qué papel tenéis cada uno. Tú serás la mujer del posadero. Sé que me habéis repartido el papel debido a mi pelo rizado natural. Pigpen, tú harás el papel de posadero. Muchas gracias, Lucy. A pesar de mi aspecto exterior, procuraré mantener la posada muy limpia. Y tú, Sermi, serás un pastor. todas las navidades pasa lo mismo. No sé por qué siempre acabo haciendo de pastor. Oye, Snoopy, tú tendrás que hacer todos los animales de la función. ¿Qué tal haces de oveja? Hazme de vaca. Ahora hazme de pingüino. Sí, también podrías hacer un buen pingüino. ¡No, no, no! Tenéis que seguir todos mis instrucciones para conseguir una buena función. No debéis olvidar lo que es la disciplina. Un buen actor debe respetar siempre las órdenes de su director. ¡Snoopy debería darte un azote! ¡Socorro! ¡Me ha besado un perro! ¡Que alguien me ayude! ¡Tengo gérmenes de perro! ¡Traedme algún desinfectante! ¡Ah! ¡Ya está bien, ya está bien! ¡Que mi ayudante siga repartiendo los papeles! ¡Lino! Si quieres trabajar en la función, tendrás que dejar la manta. Toma esto y apréndete el papel. Yo no puedo aprenderme estas frases. Son ridículas. Tú apréndetelas porque tienes que estar listo para decirlas cuando te toque. Yo no quiero perder el tiempo en memorizar esto tan malo. ¿Por qué no te llevas este guión y lo escribes de nuevo? ¡Es horrible! Dame una buena razón para que tenga que aprendérmelo. No solo una, te daré 5 buenas razones. Una, dos, tres, cuatro y 5. Está bien, me has convencido. Las navidades se han convertido en algo no solo comercial, sino también en algo muy peligroso. Y deja ya de una vez de ponerte así la manta. ¿Crees de verdad que en una función de Navidad puede haber un pastor que lleve la manta como tú la llevas? ¿Sabes una cosa, Lucy? Este humilde pastor va a seguir llevando la manta como siempre. ¡Ah! Oye, no me digas que eres capaz de pegar a un pobre pastor. Bueno, ya está, señor director. He repartido todos los papeles. Cuando quiera puede empezar. Está bien, un poco de silencio. Todo el mundo a sus puestos. Sweater, toca la música de la primera escena. ¡Corten, corten! ¡No, no, no! Pero bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué no ensayas la escena de la posada? ¡Frida, eh! Lo siento, no puedo continuar. Aquí hay demasiado polvo. No estoy dispuesta a que se ensucie mi maravilloso pelo rizado natural por este... Pues no pienses que es polvo. Imagínate por unos momentos que es tierra de alguna grandiosa civilización muy antigua. Como, por ejemplo, que es tierra de la Gran Babilonia. ¡Estimula tu imaginación! Frida, ¿quién te dice a ti que no es el polvo que llevaba encima el rey Salomón? ¿O el faraón Ramsés II? Así que tienes que tratarme con más respeto. ¿A qué tiene que tratarme con más respeto? No te lo tengo porque estás muy sucio. Si no me crees, mírate en el espejo. Yo creo que al contrario, nunca había estado tan limpio como hoy. ¡Sal y ven aquí! ¿Y para qué la quieres a ella? Porque va a ser de tu mujer. La que me ha caído. ¿Nunca te han dicho que eres muy guapo? Pero lo que más me gusta es tu sentido del humor. ¡La hora de comer! ¡La hora de comer! ¿Ya es la hora de comer? Bueno, está bien, Snoopy, deja de hacer tonterías. Lucy, tenemos que continuar con nuestra función. ¿Es verdad? Oye, ¿qué pasa con mi papel? ¿Qué pasa con la reina de las navidades? ¿Por casualidad vas a permitir que se desperdicie toda esta belleza? Porque tú eres de los muchos que creen que soy muy guapa, ¿no es verdad? No me has contestado enseguida. Has tenido que pensarlo primero, ¿no es cierto? Si tú de verdad pensaras que soy muy guapa, me hubieras contestado enseguida. ¡Yo sé cuando una persona me insulta! ¡Yo sé cuando una persona me insulta! ¡Santo cielo! Está bien, chicos, empecemos desde el principio. ¿Preparados? ¡Acción! ¿Verdad, Carlito, que esta función de Navidad es estupenda? ¡Ya basta! ¡Silencio! He dicho que ya basta. Si queréis que hagamos bien esta función de Navidad, es mejor que colaboréis todos un poco. ¿Pero qué te pasa, Carlitos? Yo creo que estaba saliendo todo perfectamente. Nadie presta la menor atención. Oye, escúchame. Afrontemos la realidad. Todo el mundo sabe que las Navidades son un gran montaje comercial y que el aliciente de muchas personas es ganar algún dinero. Pues te aseguro que esta función no va a ser nada comercial. Pero bueno, Carlitos, ¿qué es lo que quieres? El ambiente adecuado. Necesitamos un árbol de Navidad. ¡Sí! Necesitamos un árbol. Un precioso árbol de Navidad de plástico para la función. Has tenido muy buena idea. Tú consigue el árbol y yo me encargo de todos estos. De acuerdo, muy bien. Me llevaré a Lino para que me acompañe. Los demás seguir ensayando vuestros papeles. Trae el árbol de plástico más grande que puedas encontrar, Carlitos. Y si es posible, pintado de rosa. Sí, haz algo bien por una vez en tu vida, Carlitos. Queremos un árbol rosa. Esta gente me vuelve loco, Lino. Sobre todo Lucy. Bueno, será mejor que nos concentremos en encontrar un árbol de Navidad de color rosa. Carlitos, me parece que los árboles los venden donde están esas luces. Este árbol de aluminio hace que las familias se sientan más unidas en Navidad. Es verdaderamente increíble. ¿De verdad? Por lo que se ve, sí. ¿Qué te parece? ¿Lo compramos? No sé si es buena idea. Acuérdate de lo que nos dijo Lucy. No creo que vaya con el espíritu moderno de la función. A eso no me importa, Lino. Lo adornaremos bien y será justo el árbol que necesitamos. Además, creo que le hace falta un hogar. Lucy, esta es la música que he seleccionado para nuestra función de Navidad. ¿Qué clase de música navideña es esa? Es música navideña de Beethoven. Suéder, ¿y qué tiene que ver Beethoven con la Navidad? Últimamente todo el mundo habla de lo grande que fue Beethoven. Pues yo creo que Beethoven no fue tan grande. Lucy, ¿qué quieres decir con eso de que Beethoven no fue tan grande? Nunca consiguió que su foto saliese en los cromos que llevan los chicles. ¿Has visto alguna vez que su foto saliese en los cromos que llevan los chicles? ¿Cómo pueden decir que alguien es grande si su foto nunca ha salido en los cromos que llevan los chicles? ¡Qué incultura! Y todo eso. ¡No, no, no! ¡No me entiendes en absoluto! Quiero decir Jingle Bells, ya sabes, Papá Noel y el hop, hop, hop, y también el muérdago y los renos y los regalos de los niños buenos. ¡Eso es! ¡Ya estamos aquí! Suponer, Carlitos, otra vez has vuelto a equivocarte. Pero bueno, ¿qué clase de árbol has traído? Te dije que trajeras un árbol de plástico. ¿Es que no sabes distinguir un árbol de plástico de otro que no lo es? Ya os advertí a todos que se equivocaría. Supongo que os habréis dado cuenta de que no se puede confiar en él para que haga algo bien. ¿Sabes, Carlitos, que eres un desastre? Tienes razón, eres un completo desastre. ¡Maldición! Tú siempre has sido un poco tonto, ¿sabes, Carlitos? Pero esta vez te has pasado de la raya. Ahora me di cuenta de que tenía razón, Lino. No debía haber comprado este árbol tan pequeño. Claro, que haga lo que haga, siempre dicen que soy un desastre. Lo que más siento es marcharme sin saber lo que es la Navidad. ¡Es que nadie sabe lo que es el auténtico significado de la Navidad! Yo sí lo sé, Carlitos. Te diré cuál es el auténtico significado de la Navidad. ¡Foco, por favor! Hace mucho muchos años había unos pastores que dormían al raso. Una noche estaban tranquilamente los pastores velando el sueño de su rebaño, cuando de pronto se les presentó un bello ángel del Señor y la gloria de Dios les envolvió con su luz. Ellos quedaron sobrecogidos. Entonces el ángel les dijo: «No temáis, porque yo soy un ángel enviado por el Señor y traigo una buena nueva a todos los hombres que hay en la tierra. Tengo que deciros que esta misma noche ha nacido un niño en la ciudad de Belén. Es el Salvador, es el Hijo de nuestro Señor. Si seguís a la estrella que brilla en el cielo, encontraréis en un pequeño pesebre a un niño envuelto en pañales. Adoradle, porque él es Dios». Y en ese instante se juntó con el bello ángel un gran ejército de seres celestiales que alababan a Dios, diciendo: «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad». ¿Ves? El auténtico significado de la Navidad es ese. Temáis, porque yo soy un ángel enviado por el Señor y os traigo una buena nueva. Si seguís la estrella que brilla en el cielo, encontraréis en un pequeño pesebre a un niño envuelto en pañales. Adoradle, porque él es Dios. Lina tiene razón. No debo dejar que el sentido comercial de las Navidades me deprima. Llevaré este pequeño árbol a casa, lo adornaré y les demostraré que puede servirnos para la función. No importa, no voy a consentir que el interés de mi perro por el dinero me hunda. Ay, lo he matado. Ay, todo lo que toco se estropea. Yo creo que este árbol de Navidad no es tan feo como vosotros decís. Le daré un poco de calor con mi manta. ¿Veis? Lo único que necesita ver a cariño. Sigo pensando que Carlitos es un tonto, pero ha comprado un árbol muy bonito. ¿Aquí? ¡Te deseamos todos feliz Navidad, Carlitos!